estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Esta es una emisión especial de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Bienvenidos. Polis. Mientras la filosofía vinculó las pasiones con la razón, la semiótica las unió a la acción. Pero, ¿qué otras diferencias hay entre ambos tratamientos? Primeramente, debemos mencionar que para la teoría de los signos, la filosofía ha realizado una taxonomía pasional basada en los estados internos de las afecciones provocan, esto es, su efecto interior y silencioso en los sujetos apasionados, pero también ha dado a las pasiones un carácter universal, lo que significa que las ha congelado, haciéndolas válidas para cualquier época y lugar. Para la semiología no es así. Sustenta acertadamente que las afectividades poseen historicidad, esto es, son aprobadas o no por una cultura determinada, ya que no han sido las mismas en todas las épocas ni en todos los lugares. Incluso una pasión puede mudar en otra a través de periodos históricos y ser interpretada de manera diferente. Un claro ejemplo sería la pasión del honor. La semiología, por el contrario, se centra en el carácter dinámico de las pasiones y en los signos exteriores y enfáticos por los que se representan. Otro aspecto que consideramos importante resaltar es que las pasiones no están necesariamente vinculadas al querer. Esto es, no les es indispensable un carácter volitivo. No solo el deseo les es un elemento necesario. También existen pasiones en las que el poder, el deber o el saber son su principal aliciente. Greimas ya lo había establecido. Entre las pasiones del deber, por ejemplo, está la venganza, que no es una pasión del querer como solemos pensarlo, sino una afección caracterizada por un no poder no hacer. Por lo tanto, es una pasión del deber. Cristal Alejandra Dávalos Carrasco. Hacemos una pausa musical con esta participación de la francesa Hélène Alien y los alemanes Apparat en el disco Orchestra of Bubbles, del cual escucharemos Turbo Dreams. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. El pensamiento disipado, el acto disipado, los nombres esparcidos. We'll be right back. La matriz mariana, como lugar primordial hospitalario, configura a ese que somos todos, metafísico animal de la ausencia. Comienza así la aventura del existente como cambista de elementos. Inicia la búsqueda y la nostalgia como componentes que nos potencializan como metafísicos animales problemáticos, luchando día a día por trascender nuestro lugar en el mundo, despegarnos del lugar inicial e iniciático, e existir más allá de la geografía física. Los esforzados animales productores de la historia acumulan experiencias desconcertantes con el peso del mundo y han de buscar su camino entre las verdades de la despreocupación y el desconsuelo. Reina Carretero Rangel. A continuación escucharemos la pieza Dante O'Dore, que es fruto de la colaboración de los músicos Francesco Banchini, Luisa John Kroll, Daimonia Nymphe Liz, en un disco que su productora Pricos Novenie denominó Love Session Volumen 1. Thank you. no hay que dejar de insistir que uno de los principales riesgos que reviste la virtualización de la acción política consiste en suponer que la interacción simultánea y la velocidad de la información audiovisual anuncian la renovación del modelo de democracia directa. Tal como sostiene el pensador francés Paul Virilio, se trata de procesos de simulación y automatización de la participación pública a través del control de las deliberaciones mediante reflejos condicionados inherentes a los sondeos de opinión y elecciones ciudadanas previsibles. Las tecnologías de la interactividad pueden conducirnos a una democracia interactiva directa que dejará de ser representativa para convertirse en presentativa. Esto es, no tendrá que demostrar su eficiencia social democrática, sino tan solo mostrar su eficiencia instrumental autoritaria. Es decir, será mera simulación y espectáculo, simultaneidad alienante. En ese mismo contexto de participación interactiva, las campañas humanitarias de asistencia social a través de medios de persuasión masiva desarrolladas en algunas naciones ocultan mediante imágenes editadas el sufrimiento real de individuos con el propósito de patrocinar económicamente a distancia el alimento y la educación de los niños virtuales del tercer mundo. En suma, estamos frente a una reestructuración de las condiciones instrumentales y sus formas de representación mediante acciones sociales a distancia, que han dado nacimiento a un proceso civilizatorio complejo e incierto de virtualización generalizada, produciendo audiovisualmente un simulacro de humanidad que otorga primacía a las condiciones tecnológicas que le sirven de mortaja. Raúl Garcés Noblesía. Hacemos otra pausa musical con algo de dark pop a cargo de la agrupación sueca Príncipe Valiente con la rola The Night, que forma parte del disco Príncipe Valiente. We'll be right back. La renuencia de Villoro a actos oficiales puramente formales es plenamente congruente con su valoración filosófica de la autenticidad, en cuanto principio que, junto con otros como la autonomía y el altruismo, debe regir nuestras acciones individuales tanto como nuestras expresiones y acciones colectivas. Asimismo, la modestia que acompaña sus gestos y actitudes no es solamente una fórmula, es expresión de un principio fundamental de su pensamiento y, particularmente, de su ética, la idea de ser para el otro la prioridad de la relación con el otro. Sobre este punto me permitiré contar una anécdota. La comunidad del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acordó en 2007 ponerle el nombre de Luis Villoro al organismo recién creado, en reconocimiento a su labor filosófica, pedagógica y cultural de años y, en particular, por su apoyo desinteresado a la comunidad filosófica de nuestra universidad, entre otras cosas con el donativo de su valiosa biblioteca personal que pasó a integrar el acervo de la Biblioteca de Filosofía de la universidad. En aquel momento me correspondió informarle a Villoro del acuerdo y solicitar su asentimiento. Lo hice en una plática en un café de los Portales de Morelia, donde acostumbramos reunirnos. Su reacción fue casi de enojo. Yo no quiero nada para mí. Yo no importo. El sentido de mi vida ha sido siempre otro. Más o menos fueron sus palabras de respuesta. Le insistí con un argumento que no le resultó muy convincente. Usted es nuestro otro, don Luis. Finalmente, Villoro vio que no era incongruente con su postura, aún en ese extremo, respetar la decisión de la comunidad. A mi último argumento, lo que hacemos es un reconocimiento a su obra, y ya es parte del patrimonio de México, solo contestó con un murmullo. Ya se verá. Mario Teodoro Ramírez Cobian. Del disco Tributo a Ramón López Velarde, Canciones del Íntimo Decoro, escucharemos la interpretación del poema Muerta a cargo de Óscar Chávez. Pequeña, oh flor de paraíso, cabías en el vértice del corazón, en fiesta que te quiso. Salíamos al campo. Se destacaba airoso en la grana y el oro del crepúsculo. Oh, noches enlunadas, oh, provinciana orquesta. Corazón en fiesta. Y una noche moriste la paz de un lamento que se va con la brisa al brocado ideal del firmamento. lamento se derramó tu espíritu, cual vaso de ambrosía, y en tu mano difunta puso mi amor una azucena pía. Oh, noches enlunadas, oh, provinciana orquesta, oh, tu alma piadosa, oh, mi incansable corazón en fiesta. Sorda estás para siempre. El recuerdo me abraza y al tocar en la puerta turba el ruido, el silencio de la casa. Por débil y pequeña, oh, flor de paraíso, cabías en el vértice del corazón en fiesta que te quiso. Oh, noches enlunadas, oh, provinciana orquesta, tu alma piadosa, oh, mi incansable corazón en fiesta. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Radio Sofía. Los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.